Revolución Rusa, los soviéticos. Hola, buenas tardes. Estás en Radio Cuca escuchando Juventud de Mierda, como todos los miércoles de 9 a 10, tu programa favorito. ¡Empezamos! Hemos empezado aquí con un tema de George Harrison que vamos a utilizar de cuña durante el programa. Pero ahora vamos a continuar con Gorilla Biscuits y su Start Today. Después de aquí, de escuchar a Gorilla Biscuits, vamos a seguir con Cheap Trick y su California Man. Drew a party. Meet me on after school. I'm Sigues aquí en La Juventud de Mierda en Radio Cuca 107.3. Hoy nos han dejado solitos, nos han abandonado por el fútbol. Y encima no hay cerveza en la nevera. ¡Ah, maldición! Bueno, entonces vamos a continuar con Red Cross y su Todos los días pasa algo nuevo. Yeah. dawn, the answer's at the moon. Don't be so hard on the ones that you love. Bueno, con estas canciones tan cortas no me da tiempo casi ni a dar la vuelta al huevo, joder. Bueno, vamos a continuar con Seven Seconds y su Walk Together, Walk Together. Pero madre mía, pero ¿cómo vienen estas mezclas de música? Pues es muy fácil. Estamos en la juventud de mierda, donde la música se convierte en picadillo para tus oídos. Picadillo del bueno, casero ahí. Bueno, y es el momento de seguir con una canción un tanto melancólica de los Clash, donde cuentan una historia de antiguos amigos. Y uno de ellos se encuentra en estos momentos en la cárcel recordando su infancia. Vamos ahí, Stay Free de los Clash. You were down the crowd planning. Tiempo enrollarme demasiado, así que vamos a ir con Nirvana y un tema dedicado a la escuela. ¿Es cool? Seguimos aquí en la Juventud de Mierda en Radio Cuca 107.3 nomepuches.org y vamos a continuar con Aprey Citizens y su canción Ciclón. Ladies and gentlemen. ciclón. Juventud de mierda. Bueno, qué entusiasmo, nos puede este entusiasmo. Queremos saludar desde aquí a los cientos y cientos de oyentes que en estos momentos estarán disfrutando de nuestra música. Piccadilly Circus. Vamos ahí con los Dismilmen y su grandísimo tema, los chicos de la Legía, Bleach Boys. I got some buddies and we all drink bleach. You know we practice what we preach. We're not a drunken bunch of frat boys trashed on beers, or a stone bunch of hippies with no careers. I wanna drink bleach with a Georgia Peach. My pals and I all drink Clorox or eat snowy bleach right out of the box. Suicide, rate shot high, and we understand the reasons why. Bleach does more than white socks. Don't you wanna hang out with the bleach boys, baby? In a world where ministers murder golf pros, don't you wanna drink some bleach tonight? Maybe there'll be a party at the beach. We'll bitch about life and chug of the beach. No one's getting high and no one's getting drunk. Got a case of bleach stash in my trunk. I wanna die with Clorox within reach. I'm very proud of the respect I've earned, and my voice is very deep 'cause my throat got burned. Bleach keeps you young, so I've been told, 'cause no one who drinks it lives to get old. Drinking with a chaser was the first thing that I learned. Don't you wanna hang out with the bleach boys, baby, in a world where midgets run for mayor? Don't you wanna drink some bleach tonight? Had 26 friends in the beginning, but now it seems our numbers are thinning. Some people drive fast, others love to bet. Still, others snort coke in a private jet. But drinking bleach is my way of winning. In a world where welders own our schools, don't you wanna drink some bleach tonight? I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. So bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I'm so bored, I'm drinking bleach. I am so bored. Bueno, juventud de mierda, pues así me pasa a mí, que estoy tan solito y tan aburrido que voy a tener que beber lejía, porque además no hay cerveza en la nevera. ¡Maldición! Bueno, penitas a un lado, vamos a escuchar a Wire y su tema Routers. I wrote my response. Juventud de Mierda en Radio Cuca. Ahí estamos, esos Wire, y aquí en Radio Cuca continúas acompañándonos, haciéndonos esa gran compañía, sí señor. Y estamos llegando al ecuador del programa y nada más bueno para celebrarlo que escuchar un temita de Camarón, El Ser es Serenito. Mira que por la mi piba doy un palo ahí en la Gran Vía, ¿eh? Seré serenito, guardo un pito. No me pongo ladrón, ladrón. Pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Pito, pito, pito, pum. La noche de luna clara me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara yo dejaba de mangar. Pero tú se extrañas mía con árbol son bandolera. Te arborota la alegría cuando atrinco una cartera. Seré serenito, guardapito. No me pon ladrón, ladrón. Pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda, pito, serenito. Pito, pito, pito, pon. Que tengo en la calabaza visita una joyería. Pa' comprarle un siete plaza a mi novia Rosalía. Ay, ay, a mi novia Rosalía. ¡Olé! Eres serenito, guardapito. No me pon ladrón, ladrón. Pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda, pito, serenito. Pito, pito, pito, pon. Tus ojos marimandones me van a comprometer. Tus ojos que son ladrones pa' las cosas del pané. Yo por ti mala persona sin duda lo robaría. El tesoro y la corona del sultán de Alejandría. Seré serenito, guardapito. Cállame por ladrón, ladrón. Pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Pito, pito, pito, pon. Que tengo encavilaciones para un golpe en la Gran Vía. Pa' comprarle dos bisones a mi novia Rosalía. Ay, a mi novia Rosalía. Seré serenito, guardapito. Con las flores de cotón, cotón. Pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda, pito, serenito. Pito, pito, pito, pon. Pito, pito, pito, pito, pito. Pito, pito, pito, pito, pon. Serenito, ay, que ya me voy. Y adiós. Ay, cómo sigue ahí ese Camarón, ay, cómo sigue su tema ahí. Pues nada, aquí seguimos. Después de este refresquito así con Camarón, vamos a seguir con MC5 y su canción venenosa. Poison, Poison. Yeah. is my attitude. Beauty and perfection are my attack. Esos MC5 ahí en la juventud de mierda, sí señor, que no se diga. Bueno, un saludo de nuevo para todos nuestros oyentes. Sabéis que estáis en Radio Cuca 107.3 FM de Oviedo y nos podéis escuchar desde todas las partes del mundo en internet, en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. Y vamos a ver ahora quién salvará el rock and roll. Se lo preguntan los dictators, ¿quién salvará el rock and roll? Radio Cuca quizás, ahí vamos. I fall to my knees and look to the sky. Who will save rock and roll? McKay is not here today. Who will sing rock and roll? Every protest singer, every guitar slinger, every punk rock singer shouts his soul. It's not the salvation. Who will save rock and roll? I saw the Stooges covered with bruises. Who will save rock and roll? Every mercenary, three-chord revolutionary, shoot your side, shoot him well. Pues esa es la pregunta, ¿quién salvará el rock and roll? Pues no lo sabemos. Igual ya está salvado, joder. y estamos aquí preocupándonos a lo pijo. Bueno, seguimos en Juventud de Mierda. Hoy sí que es de mierda. Hoy sí que es de mierda, señores y señores. Vamos a seguir con Los Ramones, una canción de un disco en el cual homenajean a los comedores de ácido de tiempo atrás. Y esta canción es una versión, pero bueno, se titula Un viaje al centro de la mente o algo así. Ahí vamos. Bueno, señoras y señores, pues así termina este viaje al centro de la mente. Sabéis también que tenemos un MySpace, Juventud de Mierda. Es myspace.com/juventuddemierda. Y bueno, hay un enlace ahí a una página donde tenemos archivados nuestros programas de radio, que os los podéis descargar y escuchar cuando queráis. Y vamos a seguir con X y su canción Pintando la ciudad de azul. Fue lo que pasó el domingo pasado. Pintamos la ciudad de azul aquí, toda la afición del Oviedo. ¡Ahí vamos! She went. Ahí estaban los X pintando la ciudad de azul. Sabéis que seguís en Juventud de Mierda en Radio Cuca y vamos a seguir con The Boys y su temazo Sick on You. Bueno, nos han dejado solos hoy por culpa del fútbol y encima no hay cerveza en la nevera. ¡Maldición! Vamos a seguir con Death Kennedys y su tema ¡Yo espío! Famosos. Bueno, seguimos aquí en Juventud de Mierda y vamos a escuchar seguidamente a Cancerous Growth con su grandísimo tema Juventud de Cuando. Crash! Bueno, señoras y señores, vamos a continuar llegando ya a la recta final de esta edición de Juventud de Mierda. Seguidamente vendrá la consulta del doctor Roberts. Como os digo, ya ha sido la cosa un poco acelerada y trastabillada, puesto que estábamos solos en el estudio, ya que hemos sido abandonados por un maldito partido de fútbol infame. Así que vamos a seguir escuchando Undertones y su temazo Hypnotized.